sorprendido. A finales de la primavera de 1994, todavía estaba usando mi identidad de Arrequaz y seguía trabajando en el bufete de abogados en Denver. No era inusual que pasara toda mi hora de almuerzo en mi teléfono celular. Esto fue mucho antes de que el paisaje se llenara de gente disfrutando de la libertad de charlar sin cables. Estos eran los días en que el tiempo aire aún costaba $1 por minuto. Mirando hacia atrás, estoy seguro de que debe haber parecido extremadamente sospechoso que pasara tanto tiempo en el teléfono celular, especialmente porque solo ganaba 28 pesos, 000, al año. Un día, todos los del departamento de TI tuvimos un almuerzo con el AINE y su jefe, Howard Jenkins. Durante nuestra charla informal, Jenkins me dijo, Arek, fuiste a la universidad en Washington. ¿Qué tan lejos estabas de Seattle? Pensé que había hecho suficiente investigación de antecedentes para cubrirme, habiendo memorizado los nombres de los profesores que estaban enseñando en Ellensburg durante los años apropiados para que coincidieran con mi currículum y demás. Pero ni siquiera podía acercarme a responder esta pregunta. Fingí un ataque de tos, hice un gesto de disculpa y, tosiendo todo el camino, me apresuré al baño de hombres. Desde un cubículo, llamé a la Universidad Central de Washington en mi teléfono celular y le dije a la señora en la oficina de registro que estaba pensando en aplicar, pero me preguntaba cuánto tiempo se tardaba en conducir desde Seattle. Unas 2 horas más o menos, dijo, si no es hora punta. Me apresuré a volver a la reunión de almuerzo, disculpándome por salir corriendo, diciendo que algo de comida se había ido por el lado equivocado. Cuando Howard me miró, dije, lo siento, ¿qué me preguntaste antes? Repitió su pregunta anterior. Ah, unas 2 horas sin mucho tráfico, respondí. Sonreí y le pregunté si alguna vez había estado en Seattle. Durante el resto de la reunión de almuerzo, no se me dirigieron más preguntas puntuales. Aparte de mis preocupaciones sobre mi tapadera, el trabajo había ido relativamente bien durante más de un año. Y entonces me pillaron por sorpresa. Mientras buscaba unos papeles en el escritorio de Elaine una noche, me encontré con una carpeta abierta que contenía el diseño de un anuncio de ayuda solicitada para un profesional de TI. La descripción de las funciones coincidía perfectamente con el trabajo de Darren. O el mío. Eso fue una verdadera llamada de atención. Elaine nunca había mencionado que la firma estuviera buscando agregar otra persona, lo que solo podía significar una cosa: ella y sus jefes se estaban preparando para despedir a uno de nosotros. ¿Pero cuál de nosotros se dirigía a la guillotina? Inmediatamente comencé a buscar la respuesta. Cuanto más descubría, más complejo se volvía el juego de puñaladas por la espalda. Ya sabía que Elaine tenía un gran problema con Darren, relacionado con que lo habían escuchado consultar con un cliente externo en horario de la empresa. Y luego descubrí otra prueba incriminatoria en un correo electrónico de Ginger a Elaine que decía en parte, Arek está aquí todo el tiempo, trabajando intensamente en algo pero no sé en qué. Necesitaba más información. Después del horario de oficina, fui a la oficina del gerente de recursos humanos en el piso 41. Lo había examinado días antes. Los conserjes tenían la costumbre de comenzar sus rondas abriendo todas las puertas. Perfecto. Entré sin problemas, esperando poder contar aún con mis habilidades para abrir cerraduras. La cerradura de láminas del archivador del gerente se abrió en mi segundo intento, genial. Saqué mi expediente personal y descubrí que la decisión ya se había tomado, cuando todos volvieran al trabajo después del fin de semana del Día de los Caídos, se me diría que estaba siendo despedido. ¿La razón? La creencia de Elaine de que estaba haciendo consultoría freelance con clientes en horario de la empresa. Lo irónico aquí era que esta era posiblemente la única actividad cuestionable en la que no estaba involucrado en ese momento. Debe haber estado basando sus conclusiones en mi uso del teléfono celular durante el almuerzo o los descansos de la oficina, y estaba totalmente equivocada. Mientras estaba en ello, también saqué el expediente de Darren y descubrí que él también iba a ser despedido. Excepto que en su caso tenían pruebas sólidas de que realmente había estado haciendo trabajo de consultoría para otros clientes. Peor aún, lo había estado haciendo en horario del bufete de abogados. Parecía que me habían pintado con el mismo pincel. Sabían que él había estado rompiendo las reglas y aparentemente asumieron, incluso sin ninguna prueba sólida, que yo probablemente también lo había estado haciendo. Al día siguiente, buscando información, le dije a Ginger, he oído que están buscando una nueva persona de ti. Entonces, ¿a quién van a despedir? En cuestión de minutos, ella le había planteado mi pregunta a Elaine, y no pasó más de una hora antes de que me dijeran que Howard Jenkins quería verme en la oficina de la señora de recursos humanos, Maggie Lynn, de inmediato. Eso fue estúpido, pensé. Abrir mi gran boca. Si hubiera sabido que venía, habría pasado todo el fin de semana cubriendo mi rastro, borrando todo de mi computadora, y había muchos archivos en ella, que pudiera incriminarme. Ahora era el momento crítico. Tiré cintas, disquetes y cualquier otra cosa que se me ocurriera en una bolsa de basura de plástico negro, que bajé y arrojé al contenedor en el área de estacionamiento al otro lado de la calle. Cuando volví a entrar, Elaine estaba furiosa. «Te están esperando», dijo. Le dije que me había enfermado del estómago y que iría lo antes posible. Mis intentos de hacerme el tonto cuando me acusaron de consultoría en horario de la empresa no funcionaron. Intenté un enfoque de no estoy haciendo consultoría, que evidencia hay, pero no lo estaban comprando. Fui despedido sumariamente. Y así como así, me quedé sin ingresos. Peor aún, me preocupaba que el bufete de abogados hubiera investigado mis antecedentes, o tal vez el IRS había descubierto que el número de seguro social que estaba usando pertenecía al verdadero Eric Wass. Temeroso de quedarme en mi apartamento durante la noche, encontré un motel cerca de Cherry Creek, mi parte favorita de Denver. A la mañana siguiente alquilé un camión UAUL de 14 pies, empaqué todas mis cosas en él, y de camino de vuelta al motel me detuve en la tienda de alquiler de muebles, donde conté la historia de una emergencia familiar. Entregué la llave de mi apartamento, liquidé mi cuenta y dejé a la gente de los muebles que recogiera su cama, mesa, cómoda, televisor, y demás. Cuando llegué al motel, no me di cuenta de que el U-Haul era demasiado alto para el garaje cubierto, y lo golpeé. Preocupado de que llamaran a la policía para hacer un informe del accidente, ofrecí pagar el daño en el acto. El tipo dijo $500, que tal vez era un precio justo o tal vez no, pero lo pagué de todos modos, aunque era un momento terrible para estar entregando dinero que necesitaría para gastos de subsistencia. El costo de la imprudencia, pero también el costo de no querer correr el riesgo de hablar con un oficial de policía. Por supuesto, mi siguiente tarea era encontrar una manera de limpiar completamente la computadora que había estado usando en el bufete de abogados. Pero ¿cómo, cuando ya no trabajaba allí? Un par de semanas después, Elaine dijo que me permitiría entrar y transferir mis archivos personales a disquetes, lo que por supuesto significaba todas mis riquezas de código fuente de los hackeos recientes. Se sentó conmigo mientras lo hacía, y parecía preocupada cuando vio que estaba borrando cada archivo después de guardarlo en un disquete. Para despistarla, creé una carpeta ARC en la computadora y moví cada archivo allí en lugar de borrarlo. Más tarde, de alguna manera tendría que conectarme a la computadora de forma remota o colarme en el edificio para borrar todos los archivos en ese directorio. No mucho después, me reagrupé y decidí llamar a Ginger, con el pretexto de mantenerme en contacto pero realmente con la esperanza de recopilar información útil. Durante la llamada, mencionó que estaba teniendo problemas con el sistema BSDI que conectaba el bufete de abogados a Internet, que yo había instalado y gestionado. Le dije que podía ayudarla por teléfono. Mientras la guiaba para solucionar el problema, le hice escribir nclp53e/bin/sh y ella no reconoció el comando, que me dio acceso root completo al host de puerta de enlace de la firma. Cuando ella escribió ese comando, ejecutó un programa llamado NECAT, que configuró un shell root en el puerto 53, para que yo pudiera conectarme al puerto y se me otorgara un shell root instantáneo, sin requerir contraseña. Sin saberlo, Ginger había configurado efectivamente una puerta trasera simple para mí con acceso root. Una vez dentro, me conecté al sistema de computadoras Ariandera Janoro del bufete de abogados, que ejecutaba la aplicación de contabilidad telefónica de la firma, donde previamente había configurado mi sistema de alerta temprana. La razón por la que me conecté primero a la Vision fue como medida de seguridad, si después de despedirme mis jefes hubieran decidido cambiar las contraseñas en el DMS Cluster, los sistemas informáticos principales de la firma, entonces cualquier intento que hubiera hecho de iniciar sesión directamente en el DMS Cluster con una contraseña incorrecta habría activado una alarma de seguridad de fallo de inicio de sesión desde el sistema que actuaba como puerta de enlace de Internet de la firma. Al acceder al DMS Cluster a través de la Vision en su lugar, me aseguré de que una contraseña incorrecta pareciera un intento realizado desde dentro de la firma. Así que cualquier alarma de seguridad no parecería provenir del sistema de puerta de enlace de Internet, lo que probablemente me señalaría a mí ya que yo era la única persona que había tenido acceso a él anteriormente. Una vez iniciada la sesión con éxito en el sistema VMS, monté de forma remota el disco duro de mi antigua estación de trabajo. De esa manera podía acceder a mis archivos y borrar de forma segura todas las pruebas potenciales. Buscando en el correo electrónico de Elaine menciones de mi nombre, me enteré de que la firma estaba tratando de armar una defensa en caso de que yo demandara por despido injustificado, lo cual tenía motivos para hacer, pero obviamente no podía arriesgarme. Se le había pedido a Liz que escribiera cualquier observación que pudiera respaldar la afirmación de que yo hacía consultoría externa mientras estaba en el trabajo. Su respuesta decía: con respecto a la consultoría externa de Arek, no sé nada específico. Siempre estaba muy ocupado, pero no tengo idea de lo que estaba haciendo. Usaba mucho su teléfono celular y trabajaba mucho en su computadora personal. Y eso era todo lo que la dirección podría obtener de alguien como justificación para despedirme. Pero fue un hallazgo fantástico, porque significaba que mis antiguos jefes no habían descubierto la verdad sobre mí. Continuaría revisando los correos electrónicos de la firma durante los meses siguientes para asegurarme de que no apareciera nada más con mi nombre. Nunca apareció nada importante. Pero manteniendo mi estatus de ex compañero de oficina, me mantuve en contacto con Ginger llamándola de vez en cuando para escuchar las últimas noticias de la red de chismes de la empresa. Después de hacerle saber que podría solicitar el desempleo, admitió que la firma estaba preocupada de que pudiera demandar por despido injustificado. Así que aparentemente, después de que me despidieron, pensaron que deberían hacer algunas verificaciones para ver si podían encontrar una razón legítima para haberme despedido. No había tenido ninguna razón para seguir pagando el servicio de contestador en Las Vegas para la falsa Green Valley Systems, así que cuando intentaron volver a verificar mi empleo, descubrieron que no existía tal empresa. Empezaron a realizar algunas otras consultas. La próxima vez que la llamé, Ginger pensó que estaba soltando la bomba definitiva sobre mí: la firma ha hecho algunas verificaciones. Y, Arek, tú no existes.